A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Ocho de la mañana, 7 minutos, es viernes. Hoy juega la Selección Colombia, ¿no? A las 4 de la tarde. Ah, el partido es a las 4 de la tarde. Sí, a las 4, Otavo. Hoy vamos a tener entonces enfrentando a la Selección Colombia contra Perú. Si Colombia completa su sexto partido sin hacer goles, no va a Qatar. Chao, pescado. Hasta luego. Nos vemos en 4 años. Y yo no es por darle nada, pero yo creo que la cosa está brava. Con Perú es bravo. Yo creo que nosotros, como vamos, no vamos a ir a ningún Qatar. Solamente no, James. Parce. Solamente el amigo de el amigo de esta niña que está aquí al lado de nosotros. ¿De quién está hablando, hombre? ¿Cuál amigo? De Chepa, hombre. El único que está en Qatar, que va a estar en Qatar, es James, el amigo de Chepa. Ah, James, sí, el único que va a estar en Qatar de Colombia, porque yo nosotros vemos muy difícil eso. Chepa. No, espérese, vea, espérese que la frase de hoy va a ser: ¿cómo no la viste? ¿Cómo te lo comiste? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo dejaste pasar ese balón cuadrado? ¿Cómo fue posible? Iba para adentro. Iba para adentro. No puede Dios ser. Mío, ¿qué es que es el sufrimiento? ¿Cómo no la viste, Dubán? ¿Cómo llegaste tarde, Dubán? ¿Cómo la botaste? Vamos a saludar una gran amiga que se une con nosotros a esta hora de la mañana y se van preparando porque ahorita vamos a tener Cacho. Cacho enterrado. Cacho enterrado. Ah, sí, a Juli le gusta el cacho parado siempre. Juli, buenos días, ¿cómo amaneces? Bienvenido. Hola, Tao. Hola, John Jairo. Hola, Chepita. Hoy madrugué. Primera vez que la veo por aquí tan temprano. ¿Cómo amaneció, Juli? Muy bien, gracias. ¿Acostada y con los ojos cerrados? Sí, señor. ¿Qué tal? De ladito. De ladito. ¿Qué tal está el clima afuera? ¿Está lloviendo todavía? Casi que no llegó, mucho trancón. Sí, mucho trancón. Bueno. Ahí me dijo un cliente ayer. Casi que no llego. ¿Cómo así cliente? ¿Cómo así cliente de qué? ¿Cómo así un Chepa? Cliente de Chepa. Un amigo. Ah, es un amigo especial. Ah, un amigo ya. Cliente. Sí, y entonces te dijo casi que no llego. Casi que no llego. 8 de la mañana, 10 minutos. Porque era falta de confianza. Escribió James Rodríguez. Sí, a mi Jamesito me escribe. A la Chepa. Vea. Hoy le vamos a poner esa cortina. Carta de James, vea. Carta de James Rodríguez. Póngame. Esa. Eso, de fondo. Nos iba mejor cuando teníamos Colombia tierra querida, ¿sí o no? Ahora con esta canción no hemos podido clasificar a nada. Ay, la conseguiste. ¿Quién canta eso? ¿Algún artista? Debe de ser alguno. Por es que no podemos ir a Qatar. Canción tan mala. No sé, ustedes no tienen nada. Hola, Cheche. Se saluda James, vamos a ganar a Pepe. Le vamos a ganar a Pepe, Perú. Y se le va a dar goles. Y no nos den por el cuadrado y lesionarlo. Y que hagamos goles hasta olímpicos. Todos los mejores. Pero ninguno la mete. Pero los uruguayos están felices y los papás paraguayos preocupados porque los echaron para la casa. Y los chilenos están pensando que hacer popó, porque no van a ir a Qatar. Ojalá y haga gol, ¿Cómo? Es cuota de gol. y zapata, que mamá marque un gol. Pero casi que no le sale, ¿no? Es esa mamá era gallo y que mumu murió yo y se mete otro gol y que ru de verdad coco le hice trabajo también hecho. Hoy es un día muy bello y vamos a ganar a Gaga de Perú. Saludos a Gugu, a Gustavo. Saludos, a James. A Johnny Muñoz. A Julianita. Y a todo el equipo de bebés. De Veracruz. De jaja. James. Ah, qué tan querido me James. Tan bello ese James. Deja lo que se muera James siendo una carta de esa mano. ¿Quién la escribe a mano? ¿Quién la escribe a mano también? La viene escribiendo. Ay, da mucho pegar con James, muy querido. Bueno, llega la canción de fondo, Chepa. Cantando, yo viviré. Colombia, querida. Bueno, y nos vamos preparando. Eso. Si no ganamos hoy, ya vamos a cantar es cantando. Yo viviré lo que quiera de Colombia, tierra querida. Y nos vamos preparando porque en minutos vamos a tener hoy nuestra nueva sección de todos los viernes. Una sección espectacular. Usted no se puede perder esa novela. ¿Usted se ha visto en algún momento, Juli, Caso Cerrado? Sí. Dicho. Sí, yo lo he respete visto. Para que te respeten. ¿Cómo es, Chepa? Chepa. Respete para que lo respete. Se va preparando porque ya venimos para eso. Vamos a entregar otra nota importante a esta hora de la mañana. 8:14 minutos. Y la frase de celular ya viene. Esta es una nota de música. Lo que sucedió en una fecha como esta. Hoy es 28 de enero. Pues el 28 de enero de 1985 se dio a cabo la reunión de artistas más importantes, artistas norteamericanos. Se reunieron en el estudio de Los Ángeles para grabar esta canción. We Are The World. El equivalente a lo que hicieron Van Dave en Inglaterra, que reunió a los mejores artistas ingleses. Esta reunión tuvo lugar en los estudios A&M de Hollywood. La canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie reunió a artistas como Stevie Wonder, como Tina Turner, como Bruce Springsteen, como Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles, Daryl Hall, John Oates, Cyndi Lauper, Steve Perry y Bob Geldof. Faltaron Madonna y Prince. Eso fue una fecha como esta, 1985. Tan bonita que es esa canción, dice. Muy linda. Los latinos también hicieron una canción así. Se reunieron por esa época los artistas latinos, yo me acuerdo. Sí, estuvo no Juanes. Sé, viviré, vivirás, algo así. Estuvo Juanes ahí. No, Juanes todavía era un peladito. Era un niñito. Sí. Por Colombia estuvo, creo que Claudia de Colombia, si mal no estoy. Muy bien. 8:16 a.m, lo que pasa en el mundo de la música en un día como hoy, 28 de enero. Nosotros seguimos a esta hora presentándoles Despiértese con Veracruz. Los saludamos a todos, les decimos buenos días. Feliz fin de semana, ya hoy es viernes. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Y esta canción de la banda sonora de la película Flashdance, año 1983, She's a Maniac, Michael Zambello, 8:16, Despiértese con Veracruz. Dance.

quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer. Nosotros tampoco. Vendemos calzado para dama y caballero. Esta de Claudia López. Pues si está aburrido de la vida, vaya, cortes el cabello con Jonier Leal. Para todos los que se quejan. Ay, qué risa. Y hay otra que está buenísima. Que man pensando, es que si una gallina se emociona, se le pone la piel de persona. La gallina se le da otra, y ayer se me puso la piel de persona. Me dipsé. Yo también hubiera sido fan de Bad Bunny o Anuel, pero mi mamá sí tomó ácido fólico. Gracias, mamá. ¿Cómo es que habla Bad Bunny? ¡Adiós! ¡Que vengo mango! ¡Mango! ¡Ay, no! ¿Cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Saben cómo hace el teléfono de un carpintero? No, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Hace rin. Hace rin. Oiga, el mes de marzo es mes de los barranquilleros. Mire, vea. 11 de marzo, día sin IVA. 13, elecciones de Congreso. El 18 hay guacherna. El 21 es festivo. El 24 juega Colombia con Bolivia a las 6 de la tarde. El 24 hay lectura de bando y coronación de la reina y rey Momo. El 25 es noche de rumba. El 26 sábado de carnaval. El 27 domingo de carnaval. El 28 son las pruebas a ver. Sobre todo estudiaron mucho para esas pruebas. El 28 es lunes de carnaval. Y el 29 es martes de carnaval y partido de fútbol Venezuela-Colombia. ¿Cómo le parece? No. Este mes está más bueno que diciembre, no joda. No joda, mi hermanazo, son muchos mesazos. Al fin me divorcié de la señora. ¿Y cómo le fue? Dividimos la casa en dos partes. ¿Y cuál le tocó a usted, la de afuera? La de afuera. ¿Listo? Dar un brazo de celular. Las frases ya venimos con Cacho Cerrado. Cacho Enterrado. Cacho Enterrado es la nueva sección que tendremos con la doctora Palo todos los viernes aquí a través de Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 28 minutos. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Canción de Ana y Jaime de la serie Décimo Grado. Aquí está el nombre, el tema que le da título. Del afán de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol las clases y la algarabía. No existen como más de nace en esta vida. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Pero se atina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más de nace en estos lados. Siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza.

Ya te digo, ¿por qué me vas a venir a decir a mí que yo le voy a estar dando sexo oral a un hombre sin que él tenga consentimiento? Se llevó a vivir a su marido, como le dice él, que es otra loca más. Ella es una desgraciada y es una homofóbica de... ¿Cómo vas a tener sexo arriba de la mesa del comedor sabiendo que tu hermana tiene llave? Y ella que lleva medio Miami por ahí, por ahí. ¿Quién le dice nada? Ella me va a obligar a mí a volver a entrar de donde salí, de la cárcel. Si ella no me entrega la custodia de mis dos hijos, yo voy a tomar mi alternativa. Todo es amenaza, amenaza. Tengo miedo que le pase algo. En caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! A esta hora de la mañana, 8:36 minutos, llega nuestra nueva sección de los viernes que se llama Cacho Enterrado. La doctora Palo ya está con nosotros. Saludamos a la doctora Palo, 8 de la mañana, 37 minutos. Doctora Palo, buenos días. Gracias. Bienvenidos a Cacho Enterrado. La frase del día es de los embajadores vallenatos y dice: y que se le moja la canoa, pobre hombre, cuando se emborracha. Bienvenido a Cachos Enterrado. ¿Cómo te llamas tú y por qué demandas a Johnny, por favor? Doctora, buenos días, mi nombre es Carlito. Doctora, yo estoy aquí porque quiero demandar a Johnny Ventura, que me pague los $30,000 y una orden de alojamiento, digo de alejamiento, porque me violó. ¿Alojamiento no? No, de alejamiento, doctora, porque me violó. Él me violó, doctora, él me violó en el nightclub stripper donde vigilo y Johnny baila con el tubo. Él es un pool dancer, doctora, él me violó. A vos te gusta el cacho, Carlitos, no te hagas. Yo siempre que bailaba, Carlitos, me llevaba una agüita para que me refrescara. Él me daba las gracias. Pero en la fiesta de diciembre del club, él me invitó a su departamento y me violó. A vos te gusta el cacho, Carlitos, no te hagas. Doctora, yo soy un varón y no sé en qué momento me hicieron ese gol, doctora, yo no sé. Pero bueno, un momentico, calma, que ustedes están hablando muy rápido. Ustedes tienen que pensar primero en que no... A ver, tú me estás contando aquí que tú eres un portero de un edificio... Sí, doctora, yo soy el portero. Sí, doctora, yo soy el portero del nightclub, doctora. Y allá Johnny me violó. Te violó. Bueno, entonces, a ver, doctora Polo, ¿tú qué dices, Johnny? ¿A Carlitos se le moja la canoa? Doctora, Carlitos me ama. Ese vasito de agua tenía otra intención. Yo bailo en el tubo hace 4 años y él me ve y se le abren los ojos. ¿Tú me amas, Carlitos? Doctora, eso es mentira, doctora. Yo soy casado, tengo 4 hijos y amo a mi esposa. Y eso fue un delito. Yo quiero que se aleje de mi casa. Perdí mi trabajo por culpa tuya, maldito Johnny. Tú me quieres, él me engrasó una noche el tubo y una vez lo vi en mi camerino poniéndose mis tacones. A Carlito se le moja la canoa. Bueno, momentico, ahí está muy bien. ¿Trajeron testigos ustedes? Sí, doctora, traímos los testigos. Aquí están, muchachos, hablen. Sí, doctora Palo, yo lo único que sé es que ese Carlito es un homosexual. Ay, aquí por no, se le no moja le la canoa, se le moja el Titanic completo, es doctora. Mentira. No es mentira, doctora. Él trató yo le conozco una 7 novias. No, doctora, fuimos a un centro comercial y él trató de hacer una cosa. Yo le conozco 7 novias. Sí, pero 7 novias con antena, mujer. Ay, mira, qué mujer. Mentira. Eso no es mentira. Johnny es un parcero. Ahí está el testigo. Doctora Palo, yo traje a mi esposa, Marianita, doctora. Doctora, yo la traje. ¿Qué entra la señora de este pervertido? Sí, doctora Palo, le cuento que Carlos es un varón. Ese hombre es como vara de tren, doctora. De retén. Ah, de retén. No, tren es distinto, mi amor. No, ahora hay un tren, hace chucu, chucu, chucu. De la vara hay un retén. Y cuando se viene, doctora, él es como un huracán de Puerto Rico, doctora. Eso es falso. Eso es mentira. A él se le moja la canoa, doctora. Bueno, tú tienes testigos. Yo tengo 2 oyentes de Veracruz. Hablan los oyentes. Sí, doctora Palo. Bueno, gracias. Yo lo único que sé es que ese Carlito es un homosexual. Aquí se le moja la canoa, se le moja el Titanic completo, doctora. Es mentira. No es mentira, doctora. Yo le conozco 7 novias. No, doctora, fuimos a un centro comercial y él trató de hacerme una cosa. Yo le conozco 7 novias. Sí, pero 7 novias con antena, mujer. Ay, qué mentira. Eso no es una mentira. Es que lo daña Johnny, es que daña Carlito Johnny. Johnny es un parcero. O sea, que yo he vivido engañada toda la vida, doctora Palo. Que es sexóloga. Doctora, yo le pregunto a usted, cuando se le moja la canoa a uno, ¿eso es peligroso? Tú me amas, Carlito, tú me amas. La canoa se moja, pero este remo no, doctora. La canoa se moja, pero este remo no, doctora. La doctora. Momentico, espere que va a responder la doctora Balcour. Doctora Balcour, cuando uno se le moja la canoa, ¿eso es peligroso? Doctora, las prostaglandinas y el grupo del liquerío tienen una función prorrecreativa, y cuando a un hombre se le moja la canoa, tiene una situación conflictiva en el área periodontal anal, y por eso suceden esas cuestiones. Yo creo que hay que poner remedio y hacerle una terapia. Doctora, doctora, doctora, la canoa se le moja, pero ese remo no, doctora. No le creas a ese señor Johnny que me pague mis $30,000. Silencio. Estoy trabajando aquí. Silencio. Por favor. Silencio. Aquí la situación está complicada. Carlitos se emborrachó en una noche de romance, que es una cosa normal. Y tú te aprovechaste, Johnny, de ese vasito de agua que te llevabas, y has violado a tu compañero. Hombre, hay cosas que uno tiene que entender en la vida. A ver, hay hombres que con trago se les moja la canoa, se les voltea esa chalupa. Agáchese y me lo chupa. Pero Johnny, no puedes obligar a quien no te ama. Te subiste a esa canoa, pero el motor y el remo son de la esposa de Carlitos, Marianita. Muchas gracias. Cómprate un quesito y métete al baño como hace Johnny. Pero deja en paz a Marianita y a Gus. Perdón, y a Carlitos. Te concedo, Carlitos, la orden de alejamiento. Gracias, doctora, gracias. Y $20,000 en monedas de 200 o en Tumix. He dicho. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Cerrado, ay. En caso cerrado, problema arreglado. O sea que yo viví engañada toda la vida. Doctora, doctora, pero es que son $30,000. Son $30,000, doctora Polo, son $30,000. Doctora Palo. Ay, ¿qué, qué? ¿Yo no cobro, pues, o qué, ah? Yo soy una juez colombiana también. A mí me da la pata mía para estar 10,000 de soborno. O pues, yo me cobro. No, no, no. Por favor, lárgate de aquí ya. Y sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare. Adiós. Me viven engañada toda la vida, definitivamente. ¿Cómo que 7 novias? ¿Ah? He dicho, abandone el tribunal, por favor. A pelear al atrio. Doctora Palo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. Ha dicho la doctora Palo a esta hora de la mañana con Veracruz Estéreo. Doctora Palo, muchísimas gracias por este buen caso para hoy, doctora Palo. Gracias a ti y a todos los que quieran mandar su caso a Caso Cerrado. Aquí estamos dispuestos a atenderlos porque queremos que tu vida cambie al lado de nosotros. Te esperamos aquí en Caso Cacho Enterrado. Doctora, y en conclusión entonces, ¿concede usted a que Carlitos le paguen sus $20,000? Sí, le paguen $20,000. Acuérdate que eran 30, pero 10,000 son míos. Vamos a ir partiendo.

face, got no human grace, your eyes not a face. I spend so much time believing all the lies, keep the dream alive. It makes me sad, it makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face. God, no human grace, your eyes without a face. When you hear the music, you make a dip into someone else's pocket, then make a slip. You steal a car and go to Las Vegas. Ooh, gigolo. It's gone from your eyes, I better realize. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace. Eyes without a face, such a human waste. Rise without a face. Los clásicos de siempre sonando a través de Veracruz Estéreo, 8 de la mañana, 54 minutos. Llegando a la parte final ya de este gran espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Hoy juega la Selección Colombia, ¿no? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Chepita, yo la veo hoy a usted hermosa, le quedó muy lindo. ¿Cómo se le llama eso? Leggings. Leggings, chiclets. ¿Cómo hoy, se ve? Hoy vamos contra Perú. Sí. A ver, más o menos yo creo que va más o menos la posible formación, pues. Uh-huh. Sí. Para hoy. Bajamos. Serían David Ospina en el arco. Va a estar Estefan Medina, Davison Sánchez, Jerry Mina. Viene Juan Guillermo Cuadrado. Uh-huh. Viene Inestrosa. Rey Inestrosa, Mateo Uribe. Wilmar Barrios. Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja. Dijeron en ESPN que es posible que Luis Díaz... Ese pene. Integre el equipo de ESPN, ESPN, Chepa, es el canal ESPN. Ah, ya. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo SPN. SPN. Que es posible que lo compre el Liverpool, el equipo rival del Everton, el rival de casa en Inglaterra, el Liverpool. Es posible que se vaya Luis Díaz a jugar allá. Qué bien. Un buen equipo. Ah, qué bueno. Qué grandes qué ligas. Qué chévere. ¿Y a James para dónde? Después del equipo donde está James, ¿para dónde seguirá? Chepa. Que venga el verde. Y Jerry Mina y hoy panita, que no me la bote panita, páseme la panita. Sí, bueno, no va a estar Duván Zapata. Ah, no, está. Una cuota de gol. No va a estar. Se van los goles. Una cuota de gol para la tribuna. No. Pero Falcao, por ejemplo, a mí me hubiera puesto a jugar a Falcao. No, pero lo pueden poner más, porque los tres de adelante, James, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja, esos están buenos. Vamos a ver, ojalá estén en su día, ¿no? Muy bien, deseamos pues que hoy... Ese es el problema. Deseamos que hoy la pasen genial, esperando que la Selección Colombia haga algo chévere hoy. Deseándoles también que pasen un excelente fin de semana. Mañana no se pierdan, a partir de las 8 de la mañana, levántese con la torre parada. Qué bonito. Levántese con la torre. ¿Cómo, Juli Juli? Es levántese con la torre. Ah, levántese con la torre. Levántese con la torre. Es que un saludo muy especial para Aliris en Atlanta, Georgia. Ella dice que definitivamente ustedes son lo mejor. Un abrazo para mi super parcera Aliris. Gracias. Dios te bendiga. Mañana tendremos entonces el programa Levántese con la Torre Parada a partir de las 8 de la mañana. Levántese con la torre. Ah, levántese con la torre. Mañana vamos a tener. Entonces la torre. Mañana. Juan Diego La Torre. Mañana a las 12 del mediodía, bueno, a las 10 de la mañana, mañana tendremos a Felipe Arias. Estará con su gran programa No se quede callado. Ah, no, mentiras, así no se llama el programa. Se llama es Grandes de Fin de Siglo. Y vamos a tener cosas muy buenas para todos este fin de semana. Este fin de semana, no se quede callado, Juli Juli. Denuncie. Chepa, ¿tiene algo para denunciar? No, nada, yo estoy tranquila. Vamos a anunciar el partido mañana. Vamos a ver y a esperar en Dios que hoy la Selección Colombia le vaya muy bien. Bueno, para finalizar, despiértese con Veracruz. Vamos a entregarles, como siempre, nuestro cuento para niños. Cuento para niños. Sí. Una mujer tenía unos problemas financieros muy grandes y no tenía plata para pagarle a nadie. Y le querían prestar plata y llamó al papá a pedirle ayuda, pero no tenía. Llamó a una hermana. No tenía. Pero la hermana estaba fuera del país. Llamó a un amigo, pero él no tenía dinero. Llamó a un tío y no tenía plata. Y entonces vinieron del banco y la detuvieron. Pero el juez le dio la casa por cárcel, porque ella de verdad no tenía dinero, porque en pandemia se había quebrado y ella se tuvo que quedar encerrada en una pieza hasta que lograra reunir la plata para pagarle a los bancos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado y hemos finalizado. Despiértese con Veracruz. Ay, tan cortito. A Juli Juli le decimos feliz fin de semana. ¿Faltó Juli algo o qué? Gracias por acompañarnos, Juli Juli, en este fin de semana. Gracias, Sabito, por invitarme. Y claro que estaré con ustedes también en muchos programas de Despiértese con Veracruz. Claro que sí, mi Juli Juli. Un abrazo especial para ti, Johnny Muñoz. Eso fue todo. Feliz fin de semana. Gracias, Tavo. Un abrazo, moraleja, que igualmente la pase muy bien. Moraleja. Josepita, muchas gracias por habernos acompañado. Así finalizamos moraleja. Despiértese con Veracruz a las 10 de la mañana. ¿Qué años tendremos hoy? Música disco, el nacimiento de la música disco, años 74, 75 y 76. Muy bien, muchísimas gracias, Chepita, por estar con nosotros esta semana. Chepita, gracias por estar con nosotros. Ah, moraleja, ya se me había olvidado. Qué pena con Chepa, que siempre la dejo ahí como en visto en la parte. La mujer que